me siento solo. Ya no queda corazón, ya no tengo otra opción. Ha cambiado blanco a negro el color de mi vida. Si ignoraste lo que soy, ahora vienes porque ya no aguantas más. Si es que acaso no sirvió todo el tiempo que pasó, se te ahogaron las mentiras. Y aunque sé que por tus venas corre mucha sangre buena, no te dejes influir. Y ahora dime quién tendrá la solución. Cambiado en nada.